Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 30, se encuentran conmigo Alos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y Zuldin. Hola, santas y buenas noches tengan todos ustedes. Ahora estoy en la montaña solitaria. Así es, este es el último especial navideño de Antimateria, ya para festejar Reyes y hacer la clausura oficial del maratón. ¿Cómo estuvieron ustedes en esta temporada navideña, mi querido Alos? ¿Qué tal te fue? Bien, con un friego de frío, hace mucho frío en Toluca. Ay, ni me digas que ya voy a regresar este martes. Pero me habían dicho que Veracruz también estaba muy frío, ¿no? Acaba de venir, llegó ayer y me dice, no, está heladísimo, estás enfermo y todo. Sí, sí, estaba haciendo mucho frío, pero aquí en Poza Rica no se sintió tanto. Estaba muy fresco y todo, pero digo, no se compara con los fríos de Toluca, ¿va? Pero bueno, ¿y qué? ¿Partieron rosca en tu casa? No, en general no creo que, no partimos rosca en estas fechas, como que no se nos da mucho eso de juntarnos y partir rosca. Nos esperamos que siempre hasta que llega mi tío de vacación y eso, y juntamos en la casa de mi abuela y cuando hacemos la típica cena con la familia. O sea que ni regalos ni nada. No, los regalos casi siempre son en época de Navidad. Para estas épocas, como se juntan muchos cumpleaños, es conveniente regalar tantas veces consecutivas. Ah, ya. ¿Y tú, mi querido Zuldin, qué tal, cómo te fue en esta temporada? Bien, bien, realmente relajado, bastante, todo bonito. Y en cuestión de las roscas, pues fíjate de que de dos en una saqué niño, con una efectividad, por lo tanto, del 50%. Ah, fíjate, a mí me preocupa. El año pasado saqué dos niños y este año no he sacado ni uno solo. No sé si será una señal o no sé. Se están acumulando. Pero señal de qué, a ver, ¿cómo te fue el año pasado? En términos generales. En términos generales. Del 1 al 10. Del 1 al 10, yo diría que me fue 5.5. Toma. Pues entonces ahora ya te llevo la chica. No, no es cierto. No, igual y ahora ya te va a ir entonces el 10.10. Algo así. En teoría, en este año, en 2008, termino de algunos proyectos finalizan y otros concretan. Entonces, si el año pasado fue de ¿cómo le dicen? Los transición. De transición y de construcción. En teoría, este año ya debe ser de progreso. Pero bueno, ¿qué más? Y más como que es el año de la rata. Ah, ¿es el año de la rata? Así es. Órale, ¿y cómo se pronostica eso? Pues no ves que depende del año que sea y no, calendario chino. Sí. Pues, ¿no? Pero la rata, ¿qué significa o qué? No sé, güey, no soy astrólogo chino. Habría que preguntarle a Paquita. Ahorita Google nos va a decir. Google nos va a decir qué significa la rata. Yo, que recuerde, soy tigre. Yo soy jabalí. ¿Y tú, Zuldin? Soy un mugre gallo. Me recordó al Daemonium de la brújula dorada. Ah, pero ahí soy un tigre, ahí sí estoy chido. Me gusta más que el calendario chino. Ya, Google me ha contestado. El año de la rata, características. Bueno, los que son nacidos en rata son sociables, ingeniosos, hábiles, ambiciosos. Las números 1, 4, 5, 10, 12, 14, 41, 45, 51 y 54. Los nacidos bajo el signo de la rata son sagaces y hábiles para conseguir lo que se proponen. Tienen un encanto al que alguien difícilmente puede resistirse y un gran sentido del humor que les abre las puertas inesperadamente. O sea, yo somos más pistolas. El Google es peligroso, te sabe de todo. Para seguir con este podcast navideño, bueno, ya de Día de Reyes, vamos a tener comentarios del Deep, de las parodias y todo eso. ¿Crees que sí vamos a tener comentarios del Deep? Sí, y de hecho, ¿se acuerdan que les habíamos prometido un regalo muy especial? Que durante esta temporada de podcast navideños podía participar el que quisiera. Pues ya tenemos aquí un candidato, la primera víctima, al cual voy a invitar. Ojalá no se nos caiga la llamada. En esta ocasión, en vivo y en directo, precisamente podrán ver si aceptan o no nuestros podescuchas participar en este proyecto. Así y es. Si no aceptan, los ponemos en vivo. Y está llamando. Habría que hacer bromas telefónicas también. ¿Quién es este güey que me está llamando? Yo creo, llamando. Te va a colgar. Y sigue llamando. Sigue llamando. Chale, creo que no nos va a contestar. ¿Por qué no? Se va a perder la oportunidad de llevarse un auto. Por mal precio. Te tiene que contestar con la frase típica. Esa de KLM, ¿me va a regalar algo estúpido? Sí. Quiero un elefante. Es lo que todo. ¿Usted quiere 50 millones de dólares o un elefante? Ok, sigue sonando esto. Parece que, pues no conecta. Leave a voice message, press 1, or just wait for the tone. To send a numeric page, press 2 now. Pues resulta que se nos cayó la llamada, pero lo que pasa es que entró el buzón de voz y pues, nos tumbó la conferencia entre tres. Así es que... ¿Usted está llamando? Sí, to leave a message, please dial 1. Y así, ¿no? De demonios, estoy en la computadora. Pues ni modo, se lo perdió. Vamos a llamar al siguiente usuario conectado, a ver si este sí nos contesta. ¿Y qué me estás llamando a mí, güey? Y si están grabando también ellos a la misma, no sé, algún otro podcast. Ajá. ¿Aló? Bueno, bueno, ¿por quién vota? ¿Ah? ¿Cómo? Bienvenido a Antimateria Podcast. A ver, di tu nombre para la posteridad. Ah, soy M. Saquilla. Así es, nuestro querido M. Saquilla fue el ganador en esta ocasión. Es un nuestro... auto. Se ganó un auto. ¿Era un concurso? ¿Un auto o un elefante? Tú escoges. Bueno, me quedaré con el auto, pues. No, tienes que escoger el elefante. Sí. ¿Qué vamos a hacer con Stampy? ¿Y ahora qué van a hacer con Stampy? Pobre Stampy, nadie lo quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿De dónde nos llamas? De mi casa. De mi computadora. A ver, estoy en Estados Unidos. Ok, en Florida. Suficiente. ¿En Florida? Sí. O sea que de frío no te estás muriendo como nosotros. No, tengo súper calor. Mucho calor. ¿Y eres originario de...? Soy de Perú. Ah, de Perú. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Allá. Sí, 6 años. Ah, es que estamos en internet. Internet no tiene fronteras. Entonces puedo decir aquí, en Estados Unidos. Sí, claro. Aquí es allá. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue que descubriste Antimateria Podcast? Pues creo que fue por el podcast de Pint Podcast. Yo lo escucho. Los escuché en Pint Podcast y de ahí los enlacé. Entré a su página y me suscribí. Yo me suscribí a todos los podcasts. Estábamos en los listados. Ya saben, gente, anúnciese en Pint Podcast y también conseguirán una gran cantidad de audiencia. Sí, y a nosotros sí, sí, sí. Y bien, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué te parece Antimateria Podcast? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué lo escuchas? Ten mucho cuidado con lo que contestas. Tenemos ya preparado aquí un... Por eso primero te pregunto, ¿dónde vivías? Puedes perder el auto. Puedes perder el auto, ¿eh? No... O sea, pues la forma de cómo lo hacen, los temas que toman de manera tan así espontánea que lo hacen, y lo que para mí lo más importante es la constancia, o sea, que salgan todas las semanas, eso es lo más importante, porque de nada les vale hacer un programa un día y que en 2 meses no hagan nada, entonces la gente se va a olvidar de ustedes. Gracias al látigo de Kevin Lomas. La constancia es lo mejor de todo. Claro, es como en los blogs, la gente que no escribe, obviamente nadie los va a visitar, pero cuando escribes más, la gente se va pasando la voz y se va suscribiendo más gente. Ahora entiendo por qué no tengo visitantes, demonios. Claro. Pero si tú posteas diario, Valos. Sí, lo basura que de todo. Videos de YouTube, ¿no? Y dime, mi querido M. Saquilla, ¿escuchaste las parodias que nos hicieron Antítesis Podcast y The Cuates Podcast? La verdad que no. ¿Cómo se llama? ¿Antítesis Podcast? Antítesis. Bueno, según ellos, se debe de pronunciar Antítesis Podcast. Antítesis Podcast. No, la verdad que no estoy suscrito a ese podcast, no lo conozco. ¡Tómela! Y el de Cuates Podcast, ese sí lo conozco, sí lo he escuchado, pero no he escuchado el último episodio. No te has perdido de mucho. No nada, te has tío. Perdido de nada, la verdad. ¿Quién los quiere? No, no es cierto. Fíjate que hicieron un muy buen trabajo en la parodia que nos hicieron. Les quedó fenomenal. Y tienen un muy buen nivel, más bien un alto nivel de producción, ¿eh? Así es que deberías de escucharla para que nos des tu opinión. Son muy chistosos ellos y es como que se juntan bien para trabajar los tres. Sí, le voy a dar una. Lo que quiero saber es: ¿quién hizo de mujer en ustedes? Tenía que ser buena nena. Alos pasó a ser bononeno. Pero ya bononeno me prometió un link con sus fotos de cosplay. Ya, ¿qué más quiero? Ah, sí, porque eso creo que tenemos problemas. Problemas técnicos aquí. Estamos dejando de escuchar a Emsaquilla. Pero a ver si ahorita lo podemos recuperar. Okay. Ah, bueno, es que por ahí te transportaste de repente. Sí, ¿qué nos decías? No, que ustedes estaban viendo quién iba a ser de Bonanena, ¿no? Lo que pasa es que estoy... que estoy actualizando la página porque creo que, no sé si saben que está haciendo Bill Gates su keynote, el último. No, esas cosas no las veo, son cosas del demonio. Bueno, la cosa es que... Cuidado bueno, con... Con lo que acaba de terminar y mandaron todo. Ah, ya. Sí, no, aquí tenemos que cuidarnos de lo que se dice de Bill Gates, porque son tres maqueros contra un pecero, entonces ya te imaginarás. Sí, pero más que todo, pero no, sale jugando Guitar Hero con Slash. Eso lo tengo que ver. Sale una chinita que la rompe jugando Guitar Hero, que juega en experto y nunca falla. Todo el mundo se queda así sorprendido de cómo juega. Una genial, ¿no? Dice como la conferencia no tiene nada que mostrar, pues tienen que traer al show. Sí, es cierto. ¿No? Bueno, la verdad que estuvo un poco aburrida, pero bueno, sacaron unas cositas por ahí. Algo que me gustaba de las conferencias que decían era la mesita esta que tenía como un fondo, como una pantalla y que puedas tocar, que se llama Surface, no sé si la viste. Oh, la Surface de... Ajá. Que sacaron. Sí, dicen que van a sacar, no sé, salió una como Surface que estaban mostrando, así salió Bill Gates haciendo sus cositas, pero no, nada interesante sobre eso. Lo más interesante para mí fue que la Xbox va a tener para grabar. ¿Video? Para grabar video. O grabar, ¿no? Que van a sacarla, a ver, ABC y Disney pondrán sus programas en la Xbox Live. ¿Así y el que, estilo YouTube, bueno, no se sabe, solamente dijo eso. Y que anunciarán que, bueno, en la televisión será la opción de que la Xbox 360 pueda hacer un DVR, un grabador de videos para grabar ahí mismo en la Xbox. Están teniendo problemas estos cuates porque ya el consorcio que apoya a Microsoft para el HD DVD no está funcionando del todo. Se acaba de retirar este Warner y creo que ya va para abajo el consorcio que tenía Bill Gates con, creo que Toshiba, no me acuerdo. Entonces ahorita están midiendo a ver qué queda todo eso de Blu-ray contra High Definition DVD. Sí, pero lo que dijo por ahí creo que Bill Gates fue quien dijo hoy día que el futuro va a ser por descarga, nada de discos. Entonces, pues, ahora los programas van a poder estar directamente al Asmus. Eso lo estoy buscando. Solo asegúrate de limpiar tu monitor después de ver esas cosas. Tenemos un problema. Una bendita, un padre. Tenemos un problema técnico aquí con Emsaquilla. Se nos entrecorta mucho. Pero deja de bajar. Ya suspende tus descargas. Oh, ¿verdad? Así es. Y dinos, en Perú, ¿qué es lo más tradicional en cuanto a cocina? En cuanto a cocina, el arroz con pollo, un arroz verde. ¿Me estás escuchando? No, estamos perdiendo. No te preocupes, ¿ahora? Esto va a ser editado por nuestro fantástico editor Kevin López. Esa parte sí la voy a dejar. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que estaba poniendo en pausa el Víctor Rangel. Sí, ya decía yo. Sí, me hiciste acordar. Sí, sí funcionó el tutorial de Torrents, ¿eh? Ah, bueno, cocina en Perú, el lomo saltado, no sé si lo conocen. No te entiendo nada. está hablando en Klingon, déjalo. Sí, pareciera, bueno, más que Klingon parece Vulcano. A ver, espérense. No, se me olvidó que era Trekkie. Sí, bueno, yo soy Trekkie, no sé si tú... ¿tú eres Trekkie, Emsaquilla? Piensa bien tu respuesta, porque el auto sigue en juego. Que si soy qué... No, pero ahí tienes que elegir el auto o tu honra. Si eres Trekkie, fan de la serie de Star Trek. No, la verdad es que no la veo mucho. No soy mucho de verse. ¡Toma! Bueno, pues estuvo con nosotros Emsaquilla. Muchas gracias. Vuelve pronto. No te olvidaremos. Y bienvenidos a Star Trek Podcast. Bueno, está bien, yo sé que no es una serie fácil o digerible que a cualquiera le puede gustar, ¿no? ¿Te gusta Star Wars? Es que no tengo mucho ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí, se escucha bien? No, se escucha un poco cortado. A ver, Ferenc. ¿Estás en wireless de pura casualidad? No, de hecho, estaría bien que nos pudiera hablar, más que nada, de estas aficiones, ¿no? ¿Qué? Que también estaría bueno que nos pudiera hablar de sus aficiones, ya que sabemos que no es Twitch. Ah, sí. ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? Aparte de computación, ¿qué te gusta? Mezclar música. Ah, mezclar DJ. Sí. Y videojuegos un poco. ¿Qué consola, por favor? Tengo la PC, la 10, una 360, una PlayStation 2 y una PC. Ah, bueno, variada la cosa entonces. A ver, es una... ¿Es PlayStation 2 o 3? No entendí. PlayStation 2, pero me voy a comprar una PlayStation 3. Ah, ok. Espérate, tienes que decir PlayStation 3. Trash. Exactamente, okay. Sí. Igual, ¿te gusta el Guitar Hero 3? No, el 2 todavía no tengo el 3. ¿Y el 2 te gusta? Sí. El 2 lo tengo para PlayStation 2 y bueno, estuve un tiempo así jugando. Ah, ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Msaquilla, mi querido Zuldin? ¿Zuldin? Hola. ¿Alguien? Pues sí, anda muy mal el servicio de Skype, no sabemos por qué, pero esperamos que se mejore pronto. ¿Una pregunta que quieran hacerle a Msaquilla, mi querido Zuldin? Yo sí, no sé si ya hayas visto recientemente la película de Soy Leyenda, Legend allá en Estados Unidos, porque bueno, allá se estrenó el 14, y acá resulta que nos la van a poner hasta el 18 de enero y yo ya la quiero ver, entonces quiero alguna recomendación o algún respecto ahí. Te recomiendo que te la bajes. No, eso no se puede decir. No se puede, porque no es muy buena, la verdad. O sea, a mí me aburrió al comienzo, porque es como que la primera hora y media solamente sale Will Smith solito en Nueva York. Y nada más. Órale. Pero precisamente con esa escena no tiene alguna carga, digamos, dramática o depresión, por así decirlo, con respecto a eso mismo. Exacto. La verdad, no sé, es que se me hizo muy largo que él esté solo, o sea, todo el rato solo. Pasaban unas partes que era como un flashback de cómo había pasado, pero aún así no me llegó a convencer mucho, la verdad. Igual alguien contra Depredador 2, porque bueno, aquí esa ya se estrenó, pero aún no he ido a verla y también he escuchado que es muy mala, no sé. ¿Alguien ya la vio? Y también no es muy buena, también es mala esa. Yo la vi, pero me quedé por la mitad, no la terminé de ver. ¿La viste o te saliste? No, es que la bajé. No, el usuario enmascarado. Exacto. Te hizo un backup. Exacto. La estuve viendo, pero no... Estaba más sangrienta, eso sí. Está más sangrienta, pero dirías, no me gusta. ¿Cuál dirías que es peor? ¿La 1 o la 2 de Alien contra el Depredador? A ver, la 1 de Alien contra el Depredador. Yo creo que la 2. Creo que la 2. Está un poquito más. No sé. No me sorprende. No trae nada bueno. No trae nada bueno. Y hablando de películas raras, no sé si has visto los trailers de la película esta que nada más tiene numeritos y que ahora se llama Cloverfield. No sé si Cloverfield, bueno, todavía no la estrenan, creo que la estrenan el 18 o el 17. Sí, así es, 18. Y bueno, el tráiler se ve interesante, pero no sé de qué trata, bueno. Supuestamente es como un, yo creo que es como Godzilla, dicen algunos. Otros dicen que son unos extraterrestres, pero no sé qué es. ¿Crees que sean las campañas? No, sí es un monstruo, porque, bueno, sí, pero con respecto a lo de los extraterrestres y qué es lo que ataca en Nueva York, sí es un monstruo, porque ahí en uno de los trailers se alcanza a ver un cachito, apenas nada más un segundo menos, que efectivamente hay un monstruo de los hechos, entonces, eso sí. Pero yo muy seguramente es un monstruo original creado nada más para la película. Aún así yo la voy a ir a ver, qué importa. No, eso también sí pienso ir. Que la verdad es que me gusta ir al cine. El todo enmascarado hace tu trabajo. No, pero independientemente cine, de... Hay mucha gente. Ah, ya. Sí, independientemente de los gustos, queremos agradecerles a Msaquilla porque nos ha colocado dentro de los mejores podcasts en español. De hecho, en la categoría de cine, porque rara vez hablamos de cine aquí en este podcast, pero somos de los mejores. Pero cuando lo hacemos con mucho corazón. Así es, de hecho estamos, ¿qué? Somos el quinto podcast mejor de cine, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por esa distinción, Artimateria va progresando, no por donde queríamos, pero todo va bien. Y siempre que sea para arriba, uno no se queja. Exactamente. ¿Algún comentario final, mi querido M. Saquilla, que tengas para nuestro podauditorio? Nada, que sigan sacando programas y bueno, que sigan siendo así como van, así en ese estilo. Pues muchas gracias. Ya vamos a despedir a nuestro usuario sorpresa de esta ocasión. Y ¿algo que le quieres comentar? Nada, gracias por escuchar y gracias por participar esta noche o día. Ok, Soli. No hay problema. Pues nada más, gracias por, igual por las palabras de que sigamos en el mismo estilo. Nada más, creo que no tenemos estilo. No, pues la verdad, muchísimas gracias, incluso por estar tan dispuesta a colaborar en esta noche. Sabemos que te tomamos por sorpresa, pero la verdad sí, que ha sido una charla muy amena, al menos yo la disfruté mucho, y pues gracias por escuchar Antimateria, ojalá podamos seguir en contacto, ¿no? Sí, claro. Quería decir, ¿quién es el que habla de los las películas japonesas, de los animes? Cristian es el máster de anime. Sí, Creita y Cristian. Ya, sí, porque esa es creo que la que más me gusta del podcast, cuando hablan de esas películas, porque no hay ningún podcast que hable de eso. Ah, pues eso se lo damos aquí a Soldin y a Keita, que de hecho saludos. Ajá. A Keita, que está en Estados Unidos desempacando, ya esperamos que la próxima emisión ya se nos una, y pues también no me resta más que agradecerte, mi querido Msaquilla, muchísimas gracias por contestarnos, esperamos que pues sigas escuchando Antimateria muchísimo tiempo más. Y sí, claro, mientras sigan sacando. Claro que sí. Bye. Bueno, está bien, nos bye. Vemos. Listo, pues qué buen muchacho este Msaquilla. Sí, muy buen muchacho. Creo que nos puso en el de los mejores podcasts del 2007 en cine. Bueno, entonces ya sabemos, hay que hablar más de cine y más de anime. Así es. Así que, para computación, videojuegos, aunque no dijo nada, también se quedan. Sí, de hecho, quisiera ya, pues, aprovechando, iniciar la sección de saludos. Hemos recibido bastantes correos. Tenemos el de Lex. Lex nos manda un correo. Saludos, espero que para el próximo podcast pongan los bloopers del podcast del Deep. Vaya que tenemos. Y vaya que hay bloopers a más no poder. Pero pues ya será cuestión de que los subamos con tiempo y calma. No te prometemos nada. Delta nos mandó otro mail. Gracias por mencionarme en los podcasts. Y quiero agradecerles que hayan realizado el podcast de Navidad. Ah, sí, pues nos costó muchísimo trabajo, pero seguimos grabando. Nos manda la dirección de su clan. Él es asiduo o férreo jugador de Call of Duty 4 y también el 2 y el 3, etcétera. Y su dirección de su clan es www.basedelta.com. Y ahí, para los que les interese, bueno, pues se pueden unir a ese clan. Su game tag. Otra vez, maldito Skype. Ustedes disculparán, mis queridos podescuchas, pero esta noche Skype no ha estado muy cooperativo, que digamos. Y bueno, tuvimos aquí otra interrupción, pero parece que ya quedó todo. A ver, pues parece que ya estamos superando estas cuestiones técnicas del Skype. Yo aproveché. ¿Estás para comiendo, maldito desgraciado? Es que aquí al lado tengo la rosca de Reyes y pues le partí un pedazo, que está muy buena. Pero ya, sí, les decía yo que Delta Predator y cambió de gamertag. De hecho, su gamertag, para quienes quieran agregarlo y sean fans de Call of Duty o nada más lo quieran agregar, pues es Delta por el nombre del clan, 7 por el número que tiene en el clan y Ela por sus iniciales. Ela tiene así como que dos I's o dos barras, encerrado, algo así, como si fueran paréntesis, sí, pero son barras. Es que en su clan han de iniciarse así, ¿no? Le ponen esas dos barras para que ya adentro de esa le pongan el nombre que quiera él. Sí, son de esas, no son diagonales, son barras totalmente verticales. Son barras de programación que significan OR y se llaman pipes. ¿Qué? Espera, Cristian estaba diciéndonos del... Ah, perdón. Sí, es que con tantas cortes ya no sé ni cómo vamos. ¿Qué nos decías, Chris? Pues de que efectivamente estamos teniendo muchas fallas en el Skype esta noche para grabar. Y yo estaba también sintiendo que mi conexión de Xbox Live estaba teniendo muchos problemas, porque igual estaba, bueno, jugando el multijugador de Call of Duty 4. Constantemente me desconectaba de las partidas, tardaba mucho tiempo en enlazarme con alguna y era muy inestable al fin de cuentas. Entonces, cuando le comenté esto a los, me hizo también el pues bueno, señalamiento de que pues han habido también problemas con Xbox Live en el último mes, así que pues también quisiera que los demás podescuchas nos compartieran su opinión al respecto, si han tenido también algunos inconvenientes con Xbox Live, el servicio o qué onda, nada más. Ah, vaya, pues mándenos sus comentarios antimateriapodcast@gmail.com o a nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Y siguiendo con los mails que hemos recibido, Daniel Torres López nos mandan un correo electrónico que nos desea feliz 2008. Para libros electrónicos nos manda una dirección donde podemos obtener respaldos de discos e-book, digo, de discos de libros electrónicos, de e-books. Sí, lo que pasa es que creo que el servidor no es muy estable, entonces habría que respaldar sus archivos en nuestros discos duros, ¿no? Digo, no sea la de malas. Y la dirección es www.jorix, esto es J-O-R de Rodolfo, YX.com, /2007/07/14, -D-6000-libros. Mejor la pones en el blog. Por no ves que los militares ocupan nombres especiales para las letras, que Marco, Tango, Alfa, Zeta, Delta. Ah, sí, pero pues no, aquí son puros guiones. O sea, más de 6000 libros ebooks gratis en descarga directa, todo eso con guiones entre cada palabra y y ya, ahí la tienen. De todos modos, la vamos a dejar ahí en el blog por si les interesa. Si no les quedó claro. Por si no me entendieron, que digo, más claro ni el agua. Y sí, tienen un titipuchal de libros aquí, ¿eh? Tienen incluso el poema de Gilgamesh, que lo andaba yo buscando. Digo, lo andaba queriendo leer. Pero no, claro. Lo tendremos ahí en cuenta. También, ¿alguien tiene abierto el mail de Antimateria? Ah, lo tenía. ¿Para nunca que... lo leo? No digas eso, nuestros usuarios van a pensar que no nos interesan. Ah, sí. Lo leo todos los días a las 5 de la mañana antes de despertar. Ah, no, después de despertar. Es la última página que checo al anochecer y la primera al amanecer. Ems aquí ya también nos manda otro mail, de nuevo. Lo habíamos visto, que agradece a Ark la recomendación del disco de Daft Punk, el Alive 2007, que le encantó, y que tiene una página donde recopilan sets de DJs. La dirección es www.mixmaster.ws para que lo chequen si les gusta la música electrónica. Nos dice también que algunos de nuestros podcasts han durado como 2 horas y que le gustaría que lo partiéramos en 2 para que los archivos fueran más fáciles de descargar. Dice, aunque me compré, me imagino que yo, el Sony Ericsson 500i le gustó mucho y se pensará comprar uno así. El juego Mass Effect, muy bueno, que le encanta y que lo recomendemos. También, otra persona que nos mandó mail es el siempre bien ponderado y apreciado aquí en este podcast, Dr. Belmont. Él aquí nos dice que está en desacuerdo sobre el soporte técnico de Xbox. Dice, estoy de acuerdo que el 90% de los casos el soporte de Microsoft no sirve para nada. Eso es más que obvio. Que la filosofía de Microsoft es que el usuario debe amoldarse a lo que ellos dicen y no en lo que en realidad necesitan. Esto no sucede con el soporte del área de Xbox. ¿Por qué? Porque en una situación personal que le salió el aro de la muerte en su Xbox, él sí tenía la garantía, llamó a Xbox, le devolvieron una consola totalmente nueva, entonces sí está asombrado de la garantía del servicio técnico de Xbox, que es muy bueno. Y Junto con una carta de disculpa por las molestias que este error le produjo. Solamente Microsoft se puede salir con la suya con eso. Bueno, pues el hecho de que te devuelvan una consola nueva y no te la reparen, sí dice mucho, ¿no? Pero sí, es estándar. Pero no sé si aquí en México es tan raro, pero en Estados Unidos es así de que, híjole, no me gustó mi zapato, voy y lo cambio a la tienda. Tiendas así como en Walmart, Best Buy, eso, el que te cambie la cosa y te regresa una nueva sin que te pidan nada es como normal, pues no. Pues sí, pero tú lo has dicho precisamente la clave en donde vivimos y aquí estamos acostumbrados. Quizás, no se acuerdan que quemé mi Wii hace un año. Igual no tomé la decisión de todos llegar a la tienda, ¿saben qué? No me acordaba de tu Wii que lo habías quemado, pero creo que sí, ya, sí me lo platicaste ya. Sí, que fui de vacaciones, los dejé conectados, regreso y a Wii quemado. Igual fui a a Planeta de Juegos y se las armé de todos. Oye, ¿qué onda con el Wii? ¿No, que no funciona? O sea, sí, no se preocupe, pam, miren tu Wii nuevo. No sé si a los demás usuarios que ocupen Xbox les han hecho lo mismo, o se los regresan, o les ponen caras, o pues qué show. Todos los de Xbox los cambian, pero por ejemplo, hay muchas veces aparatos electrónicos que no te los cambian, te los reparan y te los devuelven, ¿no? Entonces, eso es a lo que él se refiere. Pero bueno, esa es polémica para rato. Después nos escribió alguien. alguien que se llama, se llama Héctor Espinosa Fragoso. Ah, otra vez. No, dice, agradezco el tiempo que se han tomado para leer todos los correos que les he enviado. Es una gran satisfacción y creo que este sentimiento lo comparto con miles de podescuchas porque ya somos miles, ¿no? ¡Claro! Somos miles de podescuchas. Sí. Quienes escuchamos Antimateria. Qué bueno que también en la mente la idea de realizar una posible reunión. Aunque yo vivo en el DF, no me importaría ir al Estado de México, ya que mi motivación por conocerlos y convivir es muy grande. Respecto a lo de mi Xbox 360 y el Aro de la Muerte, pues malas noticias. Después del truco de la toalla, pensé que todo estaría bien, pero a la semana se volvió a descomponer, y para colmo de males, lo que pensé que era la garantía, pues es un simple papel en blanco. Todo por no revisar las cosas. ¿Saben de algún centro que arregle Xbox 360? Creo que ahora sí, ya valió madre. Y les creo con mayúsculas, porque recordarán, mis queridos podescuchas, que en el primer mail de la serie navideña, pues comentaron su correo, y sí, pues escribía, ya valió madre, pero ahora sí ya aclara que ya valió madre. Deja vu. Sí, qué bueno que decidieron realizar el podcast durante esta temporada, Lord Kevin Lomax, espero que te encuentres bien y que te mejores rápidamente. Muchísimas gracias, ya me lagrimea muchísimo menos el ojo, aún me lagrimea, pero digo, es mínimo, ¿no? Ya veo a colores. Y en estéreo. Les mando un saludo a todos los creadores de Antimateria. Bueno, el único creador de Antimateria soy yo. Los demás son invitados. No es cierto. Cuélgale, Cristian, cuélgale. Yo oficialmente tengo aquí mi título de huellas juntos. No es cierto. No, muchas gracias a todos ustedes por colaborar conmigo haciendo Antimateria. No se los había yo agradecido en público, pero sí les deseo que este año les vaya muy bien a los Zuldin, Ark, Keita. Y muchas gracias por seguir participando aquí en este proyecto de Antimateria. ¿Y crees que con eso te vas a salvar, Oh, bueno, ya. No, pues dice aquí nuestro querido Héctor Espinosa que lo que pensó que era la garantía era un papel en blanco. Entonces que no sabe cómo hacerle para mandar a arreglar su Xbox 360. ¿Ay, qué podría hacer, mi querido Soldín? Chillar. Pues simple y sencillamente, aunque no tenga la garantía, si no me recuerdo digamos física del papel, puede ponerse en contacto con Microsoft a través del número telefónico que bueno, igual ahorita se lo puedo conseguir, sino a través de la página directamente de internet www.xbox.com.mx, y ahí ahí en el soporte técnico le pueden dar las instrucciones. Yo realmente lo único que tuve que hacer cuando también me apareció mi problema con el Xbox fue igual ponerme en contacto con el número telefónico de la compañía. Me tomaron mis datos, nada más que era básicamente el nombre, en dónde la había comprado, en este caso el número de serie de mi consola, y vinieron por ella, la recogió una compañía de paquetería, se la llevaron, y ellos mismos me la regresaron completamente normal. Ahora sí que, pues, sin mayor problema, no debería de tener ningún inconveniente en este aspecto, aunque no tenga, insisto, el clásico papelito que pues estamos acostumbrados a ver como una garantía. Sí, fíjate que no la piden, el papelito como tal de garantía casi no lo piden. A lo más que piden es la factura o el ticket o la nota de compra, pero casi no, porque por ejemplo a mí una vez ya tengo, perdón, aquí el teléfono de soporte gratuito, así que pues si tiene ahí un papel a la mano o simple sencillamente le pone stop a esto, ¿no? Cuando lo termine de decir y lo regresa, y bueno, para que tenga el número es 001-866-745-8312. El número ese es el teléfono de soporte gratuito para que se ponga en contacto con la gente de Microsoft. Insisto, normalmente tampoco piden, como tú decías, lo más, ni el ticket de compra, ni la factura, ni nada más los datos que le puedes que te pidan ahí, que les proporciones, nada del otro mundo, y ellos se encargan, no te preocupes. Así es. A lo más, cuando yo tuve mi Xbox negro, tuve un problema con la tarjeta de red del Xbox. Un rayo tuvo a bien quemarla. Lo mandé a garantía y sí me dijeron, ¿tiene usted la nota de venta? Le digo, mire, la verdad no la encuentro por ningún lado, ni la garantía. Y entonces me dicen, de la garantía no hay mucho problema. De su nota de venta, bueno, como no la tiene, vamos a tomar que la garantía empieza a correr de la fecha de fabricación. Y afortunadamente todavía tenía garantía, ¿no? La fecha de fabricación era muy cercana. cercana a la fecha de compra, entonces no hubo tanto problema. Entonces, te digo, tú mándalo a garantía, aunque no tengas papeles. Si acaso te llegan a preguntar de la nota de venta, bueno, pues es que no la tienes y te van a tomar a partir de la fecha de fabricación la garantía. Pero no creo que suceda, o sea, te lo reparan pues sin mayor necesidad. ¿No es así, mi querido Soldín? Sí, de hecho, si te piden algún otro papel, les dices, no, ¿sabes qué? Simple y sencillamente no soy el dueño original, se lo compré a un primo familiar, el 28 mil o algo por el estilo, por así decirlo, porque a fin de cuentas lo que tiene garantía es el aparato, no tanto ahora sí que es pues, la persona que lo compra, entonces no hay ningún problema en ese aspecto. Y, insisto, a mí no me preguntaron la gran cosa, no podía responder teniendo ahí mi consola a la mano, y pues realmente no debes tener problemas, así que pues mucha suerte con ello. Así es, y bueno, siguiendo con los mails, tenemos un mail de Ed Gama. Hola Kevin, abrazo a todo el equipo de Antimateria Podcast. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por contactarlos hasta hoy, pero resulta que con el cierre de año se han acumulado bastantes pendientes de trabajo, y es hasta ahora que revisando me he encontrado tu mensaje en espera de moderación en mi blog. Esto por supuesto que ha complicado la producción del podcast del Deep, pero esperamos encontrar esfuerzos para poder publicarlo lo más pronto posible. Estamos a tus órdenes para cualquier duda, que sé que las hay. Y ya de cuates podcast, no, de cuates arroba gmail.com. Estamos expectantes por producir el podcast que, como bien mencionan ustedes, será todo con respeto. Aún no tenemos idea por dónde empezar y nos preocupa el mantener al máximo el sello y las secciones de su podcast con la frescura que ustedes le imprimen, pero esperamos no hacer tan mal papel. Reciban un abrazo y estamos a su disposición para lo que pueda ofrecerse. Ed Gama. Ah, pues muchísimas gracias por tu correo, Ed Gama. Sí, ya lo habíamos visto, pero también tuvimos inconvenientes, ya no nos pudimos poner de acuerdo. Pero, pues de mi parte, yo sí quiero decir que su parodia de Antimateria les quedó muy bien, les quedó muy fregona. Nos reímos muchísimo. Espero que ustedes también se hayan reído con nuestra parodia. Y también de la parodia de Antítesis Podcast, yo me reí muchísimo con Carlos y con Alonso. Que, por cierto, estuve chateando con ellos el sábado a la noche. No, hombre, me dio una divertida, como no tienen idea. Este par de cuates de Monterrey son graciosos a más no poder. Yo estaba doblando de la risa porque entre chateo, sacan cada puntada que qué bárbaro. Así es que pues escuchen también Antítesis, bueno, según ellos se pronuncia Antítesis Podcast. Y un saludo a Carlos y Alonso. Muchas gracias por su parodia. Y hablando precisamente de Antítesis Podcast, nos mandaron un mail. Dice, queremos que Antimateria siga transmitiéndose ininterrumpidamente todo el año. Es muy buen podcast y siempre esperamos la media semana para poder descargarlo. Aparte, estamos traumados con nuestra vida y nos sentimos en confianza. Ups, hablé de más. Es que una chica me rechazó con otro güey y el otro güey no quiere saber nada de mujeres. No le entiendo, pero bueno, no importa. Ya en buena onda, panzas de la chidísimo y éxito con sus decuates. Jajaja, que friega les tocó. Sí que se va a complicar. ya se digan que Bonanena se hizo hombre y ponen a hablar a cualquier tipo. No sé, que se llame Bonaneno. Éxito, campeones. ¿Por qué? ok. Pues muchas gracias por sus comentarios, Antítesis Podcast. Pues como verán, ya todo les hicimos caso, se hizo Bonaneno hacer la parodia de Quats Podcast, pero sí nos divertimos mucho y creemos que quedó algo muy chido. Luego, pues ya fueron todos los mails que hemos recibido hasta ahorita. Escríbanos aquí a antimateriapodcast@gmail.com o dejen un comentario en el blog. De hecho, no sé si tengan algún comentario más. Sí, pues más que nada el comentario de que pues sí, ¿no? Estuvo bien padre, porque pues nunca, no sé, diario se vive una experiencia así de padre como lo que fue lo que acabas de comentar, pero bien chido, sí. No, es que era para hacer tiempo en lo que abría los comentarios del blog. Es que precisamente es lo que estoy checando de que pues, con respecto a lo del DIP, y que por cierto, gente, visiten el blog, ya tengo una nueva imagen que se ve incluso más chida de lo que ya se veía. Y en cuestión de los comentarios, pues igual nada más agradecerle a Alonso, que también dejó el comentario en el blog, a Ed Gama, que también nos gustó, a Arlos, que quién sabe quién es este cuate, al Kitsune, ya estamos todos comentados ahí en el blog, y obviamente a un fulano llamado Zulín, que también. Muchas gracias a todos. Especial a los... Ah, pues ya estuvo. Esos fueron los comentarios del blog. No sé si queda algún tema pendiente de comentar, de computación, de videojuegos, de cocina, de algo. No sé, pero yo también quiero repartir saludos, si se puede. Adelante. Un saludo para mi hermana, que me han dejado otra vez de nuevo solo y ando de viaje hasta el otro lado de México, casi casi. Un saludo para Ryan y una pregunta para Zulín. ¿Por qué todas tus fotos en tu blog están de lado, güey? No tengo la menor idea, porque también, o sea, en mi blog las volteé, todos para que fueran verticales, al menos los que tenían que serlo, así las guardé, y en la previsualización aparecen verticales, pero a la hora de postearlas, se volvieron a poner en formato horizontal, y pues fue una gran frustración. ¿Sabes lo difícil que es leer tu blog con la cabeza de lado? Te molesta. Sí, es frustrante cuando pasa eso y no sabes por qué es, pero a riesgo de que me golpeen ahorita, voy a decir un comentario que es porque usas... ¡No, estoy grabando! Que es porque usas una Mac. ¿Por qué usas una Mac? ¿Sale de lado la foto? Perdón, es que si no lo digo exploto. Okay. Es una manera de sacar los traumas. Sí, la verdad es que sí. No, también, pero la verdad es que es muy frustrante porque el post anterior sí lo hice y me salió mil maravillas, todas las que tenían que ir verticales aparecieron así sin problemas. Entonces realmente no sé qué pasó, porque hice todo lo humanamente posible y hasta lo humanamente con eso de las invocaciones que me salieron, y no, nada, ni siquiera los primordiales me pudieron ayudar, así que pues, tejones que no hay conejos, hay que leer el blog así como está. Y bueno, tenemos el siguiente invitado, sorpresa de la noche. Keita. No. Yark. ¿Quién? Keita y Ark, no. ¿Y tú, Keita? Ark, de hecho, no está. Keita salió a comer. Reyes Magos. Los Reyes Magos, sí, a continuación. Melchor y Gaspar. Buenas, ¿cómo andas, mi estimado señor Lomax? ¿Qué dices? Bienvenido a Antimateria Podcast. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué onda, qué? Ah, estamos saludos para vivo. Allá. Estamos en vivo, pero no sé si en directo. ¿Qué me cuentan o qué? Y aparte creo que se murió Lomax, a ver, pico. Sí, me morí. No, ya, espérenme. Es que ahora necesito invitar a Gustavo Arispe. ¡Carlos! Ya lo sé, pero Gustavo Arispe es un participante de el podcast sin nombre, otro podcast más de David Ochoa. Ok. Vale, vamos a ver qué ya, bueno, pues se encuentra con nosotros de invitado especial Antitesis Podcast. ¿Cómo están? Muy bien, soy Alonso de Monterrey, Nuevo León, de Antitesis Podcast, para servirles a todos. Y mi querido Carlos Arispe. Un gustazo. Uy, directo. Ajá, estaba apagada esta cosa, bueno, sí. Ya escuchamos. Ya también estoy aquí yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos? ¿Es Antítesis o Antítesis Podcast? Como tú quieras, estimado. Como lo entienda la gente, porque esto tiene su historia, es un poquito larga y confusa, pero lo dejamos en el juicio de la gente. Y como siempre, es culpa de Alonso. Ok. Bueno, pues, ¿qué les pareció las parodias que nos hicieron de Cuates Podcast? A mí muy muy buena, y me sorprendió más porque ya sabes que los de Cuates no han sacado podcast muy seguido, y con este se lucieron, la verdad, se lucieron, sobre todo porque traían ahí ellos el Limbo y el Cero, que si bien eran una introducción, estaba un poquito tranquilón, y llegaron con todo, creo que pagaron todas las que debían, sin duda alguna. Eso sí, tú, mi querido Carlos... ¿Alguien se cayó? Sí, bueno, ese fue se lo cayó. Que no le gustó tanto entonces. Carlos, ¿verdad? No le gustó. Eso fue un sin comentario. Fue un sin comentario. Ahí va. Así lo entendemos. Sí, es que nos está dando mucha lata el Skype. Esta noche ha sido muy problemática. ¿Quién sabe qué tenga el servicio de Skype? Algo más les iba yo a decir. ¿Cuándo van a sacar su próximo número de podcast? Mira, el próximo número está ya en proceso. Ya grabamos la mitad. Es el especial de Batitos, así le pusimos. Originalmente este era para Da Pop en el día del Deep. Pero decidimos cambiarlo y usar Batitos como una saga un poquito más extensa. Y falta grabarnos la primera parte, que es la introducción. Esperemos que salga ya esta semana, el viernes, sábado, por ahí. Ah, genial, yo sí voy a estarlos escuchando porque ya me hice fan de Antítesis Podcast, honestamente. También nada más he podido escuchar uno, pero con el que escuché ya tuve suficiente de que sé que me gustó y voy a estar volviendo. ¿Cuál escuchaste? El último, precisamente, en el que también hablan sobre todo el sorteo del Deep. Hacen el sorteo y... Que mete la mano, la tómbola, ese tipo de cosas, ¿no? Y estuvo muy divertido, sí, estuvo muy divertido toda la realización del episodio ese, porque queremos parodiar a todo el mundo, pero mejor hicimos lo que fuera más sencillo para nosotros, que eran ustedes, ahí quizá Pataca Minuta y lo que escuchamos, y tirarle ahí a... Lo de Pataca Minuta estuvo genial. Fíjate que nos preocupó una cosita, porque hay un podcaster que se llama Paco Portero, que es muy serio, ustedes lo han oído, ¿no? Paco Portero, yo sí, tiene su podcast de Servinario y de Pin Podcast, pero creo que ustedes no lo han escuchado, ¿verdad, Alos y Zulín? No, realmente no. Bueno, pues fíjate que a nosotros nos sorprendió un poquito, porque siempre lo tenemos en mente como una persona muy, muy seria. Sí, te digo, para nosotros Paco era una persona muy seria, que no conocemos personalmente, pero sí le hemos oído. Y de repente lo escuchamos hablando como gallina, y ¡ah, caray! Y también decidimos incluirlo ahí. Es como una gallinita, no sé qué más, algo así. Sí, no, Francisco Portero es español, entonces tiene sus podcasts muy serios. Y bueno, que la tecnología y que lo otro, vale, soy muy seria persona, ¿no? Pero escucharlo así con el filtro y el efecto de gallina, entonces sí, te mueres del... Sí, ya ven que en Pin Podcast él es un poquito, muy serio, a comparación de cómo habla David Ochoa, quizá, o Emerson, y esta vez se robó el show sin querer. De hecho, sí, los demás se notaron un poco apagados, pero bueno, algo que le quieras comentar a nuestro podauditorio, mi querido Alonso. Comentarles a ellos, pues que me agarraron por sorpresa, prendí la computadora y me dicen, ¿estás en Antimateria Podcast? Y yo, ¡ah, qué onda! No, pues, yo creo que no se han equivocado en escuchar el podcast, muchos, porque por ahí hay varias cositas que se dice que el staff de Antimateria no está bien documentado sobre los temas que habla. Quiero yo decirles que a mí este podcast me entretiene como idea no tienes. Mi hermano es fan, mi otro hermano se está haciendo... de sus episodios para escucharlos ahí en su automóvil. Que si bien ustedes no son... ¿Perdón? Eso puede ser peligroso. Sí, muy peligroso. yo los he escuchado cuando hago ejercicio y fíjate que me ha pasado varias estupideces ahí. De que me distraigo mucho y me paso a la calle o cosas así. Pero como te comentaba, sí he visto comentarios sobre ustedes que les dicen de que no están muy bien documentados, preparados sobre el tema, y para mí eso sale sobrando porque yo con ustedes les he aprendido bastante, he conocido un poquito más del mundo YEG, del mundo geek, del mundo freak, es que digo todo de corredito. Y pues enhorabuena a Antimateria, sigan así, chavos. Ah, muy bien, Zuldin, ¿algo que le quieras preguntar a Alonso de Antítesis Podcast? Pues no, realmente así pregunta, no, más que nada también el hecho de una felicitación, porque igual se ve que tienen un ambiente muy bueno en Antítesis y realmente creo que eso es lo que hace falta en los podcasts realmente, y en lo personal también disfruto muchísimo más un podcast que tenga un buen ambiente y también obviamente información confiable y todo, pues, pero yo lo que prefiero antes que nada es un buen ambiente y que me haga pasar un gran momento cuando escucho un podcast, que precisamente que algo muy serio, ¿no? Entonces también precisamente por eso los felicito y también los tomaría como ejemplo a seguir para algún día poder llegar tal vez al nivel de ambiente tan bueno que ustedes tienen. gracias. Como dijo Krusty en Los Simpson, el mundo necesita reír. Creo que fue Krusty, ¿no? El que dijo eso. No. Sí. No. Claro que no. Spock lo sacó. Spock, por favor, Spock, caray, no me hagas expulsarte del podcast. Ay, Trekkie otra vez. No, muchísimas gracias. Alos, ¿tú algún comentario que le quieras hacer a Alonso? Sí, te iba a edad preguntar. tengo? Dime. No, tan personal, perdón, te iba a preguntar, ¿cómo haces las grabaciones con tu compañero Carlos, me parece que se llama, ¿no? Sí, Carlos Arispe. Sí, ¿Cómo cómo lo hacemos hacen? las grabaciones? Si la graban juntos, la hacen por Skype, o planean antes qué van a decir, o qué onda. Mira, de entrada, te diré que cuando empezamos a hacer el podcast yo no sabía nada de nada y él ya tiene un poquito más de callo en esto. Y yo no estoy tan influenciado como habrá notado, ni tengo una muy buena dicción, pero tengo muchas ganas de hacer el podcast. Siempre estuvo de sobra el tiempo el primer mes. Tenemos mucha comunicación, en la escuela, porque estudiamos juntos, diferente salón. Y me dice, vente, vamos a grabar a mi casa o a tu casa, vamos a hacer pruebas de audio. Porque este tipo es un poquito, es muy meticuloso para hacer sus trabajos. Le pone Alonso, mucho. ya estoy aquí. Te estoy Ya. escuchando. Estoy hablando de ti, cabrón. No, este tipo es muy meticuloso, muy responsable, muy minucioso para hacer sus trabajos. Y me insistía mucho en la calidad de audio. Y asimismo me pedía que grabáramos siempre los dos juntos, con un mismo micrófono, en la misma computadora y para nada tocar el Skype. Entonces siempre nos juntamos, ensayamos el guión, tratamos de actuarle porque yo no sé nada de actuación y me regaña ahí de vez en cuando, cuando me equivoco, cuando O sea, que hablo el látigo, ¿no? más rápido. Sí. O sea, siempre grabamos en un cuarto que esté un poquito cerrado porque no es estudio de grabación. En la computadora, con dos micrófonos, la misma marca, y siempre tratando de checar los niveles de voz. Después de eso, él los edita, y ahí le paso recursos de audio para que ponga efectos y queda lo que usted. Okay, pues, ¿Viste? queridos podescuchas, una disculpa. El Skype no ha querido colaborar esta noche, pero ya estamos aquí otra vez, todos juntos. Nos decía Alonso que se juntaban a grabar en un solo cuarto y tú le pasabas recursos a Carlos, ¿no? Hasta ahí sí. Bueno, ¿me escuchan? Es que es muy difícil tener una buena calidad de audio con unos micrófonos de $25, la verdad. Pero claro, o sea, ensayando si sale ahí. Es lo que hemos hecho siempre. Micrófonos Teren de 25 pesitos. Es que no conocen nuestras fabulosas diademas de Radio Shack, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya tenemos nosotros nuestras propias diademas de 72 pesos también, ¿eh? Y está mejor, está mejor. ¿Qué onda? No, se nota la calidad entonces. No. ¿Y qué onda? Pero como yo siempre digo, la calidad se lleva en el corazón. Eso. ¿Ustedes qué estudian? Oye. ¿Han relacionado con eso del podcasting? No sé, comunicaciones o algo así, o nada que ver. No, para nada. Mira, yo soy licenciado en organización deportiva y actualmente estudio otra carrera que se llama diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, donde estudia mi compañero Carlos también otra carrera. Yo estudio arquitectura también aquí en la facultad, nomás que siempre me ha hecho guiños cualquier cosa relacionada con la comunicación. De hecho, hace como 2 años fui a hacer un ¿cómo se dice? Un casting, una Casting. audición para ser locutor en alguna estación de por aquí. Y todavía estoy esperando que me manden un mail para ver qué tal les parecí. Ah, pues mucha Estoy suerte. con los ojos brillosos. Que llegue el mail, que llegue el correo. ¿Verdad, Carlitos? Estoy pensando si no les habré dado mal el mail. ¿Y cómo fue Sí, que seguramente eso fue lo que pasó. se les ocurrió crear Antítesis Podcast? Fue culpa de Carlos. Y el nombre fue culpa de Alonso. Ah, okay. Bueno, pues como te comentaba ayer, Lord Kevin Lomax, la parte mía, la historia mía, empieza a mediados del 2007. Ya te había dicho que en el 2007, en pleno 2007, el año pasado, yo todavía tenía mi bonito reproductor de discos compactos. Se me descompuso y dije, ah, bueno, vamos a comprar una empresa, ahora sí. Empecé a escuchar música y pronto se me acabó el gusto. Dije, ah, pues ahora qué hago. Descubrí los libros, los audiolibros, y los que estaban gratis eran muy malos y los que estaban buenos eran muy caros. Dije, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego descubrí en una página de internet de un grupo de Guadalajara que se llama Radiopatías, que es algo así como una inspirateada de Luthier, que tenían un programa de radio allá en aquella ciudad, Guadalajara, y que lo colgaban en internet. No tenía RSS, por lo tanto no era un podcast. Como quiera lo descargué. Cuando se canceló el programa, dejaron de subirlo y dije, ¿ahora qué hago? Busco más. Y ahí en Google puse todo lo que se me ocurrió. Puse MP3, descargar, subir, bajar, lo que sea. Hasta que salió la palabra mágica, podcasting. Y ahí en adelante, pues ya todo fue miel sobre hojuelas. Alonso, tu parte de la historia, ¿cuál es? Mi historia es esta. Yo tenía un iPod de 30 gigas. Y pues mi música no es, tengo muerto, tengo el cadáver aquí a un lado. Entonces tenía pues que meterle música y le metí todo lo que pude, menos eso que están pensando, y no se llenó. Llegué hasta máximo que 11 gigas y archivos de la escuela y porno y cosas así. Entonces vi que decía podcast, investigué, pues Google, entonces qué es lo que estaban pensando. Alonso, eso es lo que yo estaba pensando. Ya me había alegrado. Qué coincidencia. Entonces dije, ¿qué es un podcast? Investigué y RSS más MP3, como en la canción esa. Pero dije, no, hay que buscar más. Entonces vi que te suscribías con el iTunes y entré y me suscribí a uno del gobierno del estado de Querétaro. Dije, vamos a ver qué onda. Súper aburridísimo, hablando de campesinos, de siembra, de recursos económicos. Yo dije, ¿esto es un podcast? Para esto gasté mi dinero. Váyanseme a la... Okay. Pero ahí cerquita había otra liga para un podcast que era de el de las Guajolotas, creo que es el de Andrea Legarreta, que grababa allá por Querétaro también. Lo escuché y dije, bueno, está más rescatable que oír cosas del estado de Querétaro. Busqué otra opción, andaba buscando algo como que más de adultos y no de sexo precisamente, y encontré uno de unas chicas venezolanas que se llaman las Ultrafabulosas. Se hacen llamar ellas y hablan de moda y esas cosas. Bien modestas. Y las escuché y me dio risa por cómo se portan. Pero dije, o sea, hay que buscar más, y ya no busqué. Posteriormente, por ahí Carlos hacía grabaciones tipo podcast, y le digo, pues, invítame un día para grabar algo. Y ya me invitó. Platicamos y me dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un podcast. Y le digo, sale y vale. Y ahí empezamos a hacer las grabaciones, muy, muy, muy improvisadas, por cierto. Si escuchan nuestro número 0, que nada que ver con lo de ahorita. Y así empezó. Y él es el que tiene un poquito más de experiencia en esto de programas de podcast, de ese tipo de situaciones. Yo soy un poquito más, más limpio. Estoy menos influenciado. Antes de contactar con Alonso, cabe mencionar, yo ya había tratado de juntar algún grupo creativo. Toqué varias puertas de varios amigos, no se hicieron las cosas y Alonso fue el último recurso. De hecho, anda un remanente de cuando yo estaba experimentando, que se llama Audiotas. Si algún día ven el link, no le den clic, porque es, ¿cómo decirlo? Como un hijo que no quiero reconocer. Pero bueno, ustedes saben si quieren escucharlo. Diles, cuéntales. Carlos, va a contar una historia muy muy padre. Cuéntaselas. O la cuento yo. No sé, Alonso. No nos comprometemos. Es que si el Carlos la cuenta, se va a ganar muchos enemigos. Pero también muchos amigos. Tú decides, ¿tus amigos de acá o los de antimateria? Nada más les digo, si alguna vez se encuentran con un link que dice Audiotas, entren bajo su propio riesgo. Ya te vendiste, güey. Okay. Continúen. Bueno, mis queridos podescuchas, pues estos fueron Alonso y Carlos de Antítesis Podcast. Como ven, sus podcasts son muy divertidos, escúchenlos, por ahí les dejaremos el link en nuestro blog. Y no sé, ¿algún comentario final que tengan para ellos, mi querido Zuldin? No, pues simple y sencillamente que precisamente a eso me refería con lo del ambiente con respecto a lo que acabamos de escuchar. Simple y sencillamente en unos minutos todas las risas que nos arrancaron, y que ojalá que sigan así, y pues estemos en contacto, que son geniales, chavos. Mi querido Alos, pues igual muchas gracias por visitarnos, ya sé que fue sorpresa y todo, pero igual aceptaron, muy buena onda nuestros cuates de Monterrey. Así es, por favor, podescuchas, no nos dejen de escuchar a nosotros, que también somos divertidos. No sean mala onda. No sean mala onda. Pero no, escuchen Antítesis Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alonso, Carlos. ¿Algún comentario final que quieran decir? Pero acabamos de llegar. ¿Algún comentario final que quieran decir? Final. No, pues muchas gracias. Es la primera vez que tenemos público en vivo. Muchas gracias por esta oportunidad y por la oportunidad de haberle hecho publicidad gratuita a nuestro podcast. Oye, ¿pensás cierto, que era gratuita? ¿Pensás que era gratuita? No. Te va a llegar recibo tu correo, tu buzón de correo. Mi correo es alonso@hotmail.com. No te lo sabes. Pero no, recuerden, no somos metrosexuales. No somos metrosexuales. Un chiste local. De hecho, yo estoy en el extremo opuesto de la escala. O sea, es que, bueno, okay. No entraré en detalles, pero no somos metrosexuales, ¿verdad, Carlos? No. Okay. Pues estos fueron Antítesis Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que esta es su casa. Aquí son bienvenidos cuando quieran. Ah, pues aquí nos quedamos. Para la próxima vez. Hagan las luces. No, pues tráete una cobija. ¿La puedo bajar de internet o no? Yo mañana tengo trabajo. Yo también. Lástima. No, ya fuera de relajo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, que sabemos que fue muy de repente, pero pues así son estas cosas. Y pues ya saben, aquí tienen su casa y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Vamos a dejarles el link de su podcast aquí en nuestro blog, para que nuestros podescuchas lo puedan escuchar. Y pues hasta luego, hasta pronto, muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Oye, una cosa. Mande. Una cosa última. ¿Esto era relajo? Porque yo estaba hablando en serio, ¿eh? Muchas gracias, Kevin Lomax. Adiós. No, gracias a todos. Ojalá nos inviten próximamente y un abrazo. Suerte a todos. Ok, nos vemos, bye. Bye, seguimos en Skype. Cuélgale, güey. No, deja que se despida. No, ya se fue. Okay, y Christian también se fue y él también se fue y no voy sí, a ir yo también. Christian fue un error. Es que le di y se corrió la lista y pum, que se va Christian. Okay. Que no te queremos. Perdón, fue sin querer. No, pero bueno, esos fueron ellos fueron Antítesis Podcast, como pueden ver muy divertidos. No sé, ¿algún comentario que quieran hacer? Hola. ¿Alguien ahí? Ah, no, me botaron, ahora no hablo. No, es en lo que estoy buscando nuestra próxima víctima. Ah, vale, otra. ¿Cuánto llevamos, ¿Cuánto tiempo llevamos, Como una hora 20 minutos. Pero no, ya se fue, ya no está online. Se salvó. Además, considero que ya llevamos demasiado tiempo. De hecho, ya acabó la parodia, ya. Ah, ya que me había emocionado. Sí, no, pues, ¿para qué quieres que vuelva a abrir la página con el brindis del bohemio y la vuelva a recitar y todo? bueno. Todo sale en Wikipedia, No, pues esto fue Antimateria número 30. No sé si tengan algún comentario más. No, solamente que espero que se hayan divertido tanto como nosotros, porque pues, sí, estuvo bastante ameno. Y ya la próxima semana retomamos el curso original de Antimateria, ¿no? Sí, ya la próxima semana vamos a tener noticias, las típicas, como que Intel se retira del proyecto de una laptop por niño. Que también el iPhone se... ¿qué? Hay una actualización para el iPhone que se bloquea. De videojuegos también todo lo relativo a eso. Y de cocina, pues ahora sí ya no es por hacerle competencia al podcast de Carlos Calvente, que es Yo Gordo, pero ya vamos a buscar la manera de bajar de peso. Seguimos pendientes con la compra del Dance Dance Universe. Y no sé, ¿algún comentario final, mi querido Zuldin? No, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Y pues ya la próxima semana retomaremos el curso original de Antimateria, no lo más. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un loop infinito! ¡Maldito Audacity! ¡Reacciona! ¡Reacciona! Ya. Creo que nos salimos del loop. Ya el universo vuelve a restablecerse. Alos, ¿un comentario final? No manches, así digo de Yahoo, cañón. No, pues nada, se cuidan mucho. Nos vemos el próximo episodio. Y espero que ya para entonces tengamos nuestras amadas secciones donde todo tiene razón de ser y lógica. Sí, ya tendremos coherencia. Bueno, eso esperamos. Por mi parte, pues no me resta más que despedirme. Desde luego no habrá canción del final. Nada más los derechos reservados por parte de Creative Commons. Y si nadie tiene más que agregar, pues ya terminamos. Nos vemos. Bye. Y este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ahora no hay nada.